Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De seguir las cosas como van, don Francisco I. Madero podría volver para litigar a favor de la reforma petrolera. Sería una lástima porque don Francisco fue siempre una persona muy seria. Turbar su descanso de mármol no se me hace justo. Sucede que el español Javier Domínguez, asesor de imagen de Gustavo Madero, nieto del mártir de la Revolución, recién nombrado jefe del grupo panista en el Senado, es también asesor de imagen del presidente municipal panista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para quien ideó la gandallada de emplear a un clon a fin de promover a un tiempo su obra y su figura sin violar formalmente la ley que lo prohíbe. No me cabe duda de que si por él fuera, Domínguez aconsejaría al senador Madero invocar la imagen de su abuelo, con quien tiene un parecido asombroso, para impulsar la atorada reforma. Don Francisco, de paso, era muy aficionado al espiritismo. De verdad, muy mal deben andar las cosas cuando políticos mexicanos contratan asesores extranjeros para hacer trampas, que es la especialidad de la casa. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, panista, usó a un clon toluqueño llamado Juan Manuel Caballero, quien, según quienes lo conocen, es prácticamente idéntico al munícipe. Juan Manuel se retrata en los carteles y Juan Rodolfo en la nómina. Me supongo que lo que el clon recibe por su labor le resarce un poco de la vergüenza del parecido. En cuanto al presidente municipal, no hay problema, porque un gandalla no tiene vergüenza. Hace tiempo describíamos aquí al gandalla, es el que fuma pero jamás compra una cajetilla, es el que rebasa por el acotamiento a la hilera de autos formada frente a las casetas de peaje, es el que ocupa dos lugares en los estacionamientos, es él y la que fundan un partido político para hincharse de billetes, es el mudo que marca un número cualquiera para hacer una broma idiota, es el que se come todos los camarones en el buffet, es el que aprieta la mano de la novia del amigo haciéndole señas, es el que va al baño cuando viene la cuenta y moja el asiento. Es el que se pega tras la ambulancia para librar el embotellamiento. Es el que canta con los mariachis que otro paga. Es el que madruga para robarse el periódico del vecino. Es el que pega su chicle en los asientos del metro. Es el que hace la colecta, compra lo necesario para la fiesta y se clava el cambio. Es el que se lleva las toallas de los hoteles. Es el que se cuela a las fiestas. Es el que funda una organización filantrópica y se roba el dinero donado para los pobres o compra tangas. Es el que regala el dinero ajeno para levantar santuarios. Es el que solo lo devuelve ante la presión pública. Es el que llega hasta con el perico a la fiesta ajena. Es el que toca el claxon un milisegundo después de que aparece el verde. Es el que aparta 5 o 6 lugares en el cine o el estadio. Es el que platica de carro a carro mientras los demás esperan. Es el que conoce a todos los cadeneros en las discos, aunque ellos ni lo fumen. Es el que usa un clon y el dinero de los contribuyentes para promover su imagen y su obra. Las reglas no se hicieron para él. Su materia prima es el egoísmo y su orgullo creerse el más vivo. Los demás no existen, solo él. Y claro, su asesor español, por cierto, otro gandalla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.